Tranquilo, papi. Va, siéntate con mamá un ratico. Entonces, como compartimos que Cristo era suficiente, entonces Dios desde el cielo. Ah, sí. ¿Estás seguro que Cristo es suficiente? Entonces, vamos a empezar a quitarle algunas cosas que para usted son muy importantes. Y para la iglesia. Porque el único que la vio dura no fui yo, fue la iglesia. Algunos empezaron a irse. Y con esa ida empezaron a hablar mal. Me acuerdo que me sentaron, me llamaron los pastores de Jumbo preocupados. Y me dijeron, cinco pastores, la junta de Ansei. Son mis amigos, los quiero mucho y los aprecio mucho y converso con ellos. Estaba Alirio, Zoilo, Fernando Gallego, estaba Edmilson Reynoso y yo. Éramos los cinco nomás. Me llamaron y me dijeron que habían llegado algunos dichos a los oídos de ellos de que yo estaba predicando herejías. Les dije, sí, hermanos. ¿Quién fue? Me dijeron, no, no. Nos reservamos. O sea, yo sé quién fue. O sea, porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ya, yo sabía, porque algunos hermanos de aquí se fueron para cierta iglesia y ellos expresaron la preocupación del hereje. Entonces, yo les dije, y me acuerdo muy bien que les dije, pastores, o sea, yo les voy a contestar sus preguntas, pero no les voy a contestar sin antes decirles algunas cosas. Todo este procedimiento que ustedes están llevando está muy mal. Porque la Biblia dice que si su hermano peca, llámelo usted y él estando solo. Y el que vino acá a decirles a ustedes, no me llamó a mí. Ustedes lo primero que hubieran hecho es, hermano, lo primero que tienes que hacer es hablar con él. Y si él persiste en su supuesta, ¿no?, herejía, tienes que ya tener con testigos, ahí sí estaríamos con nosotros. Entonces, perdón por ustedes, respeto por ustedes, pero esta reunión se está llevando, no bíblicamente, pero ya que estamos aquí, yo les voy a contestar. Entonces, el gran problema que nosotros sufrimos y empezamos a sufrir, cuando empezamos a predicar que Cristo es suficiente y le empezamos a decir a la gente y a predicarle esto, es que yo empecé a decir que la sangre de Cristo no era el riego milagroso. Porque ¿qué hace la gente? Se enfermaba y sangre de Cristo. Iban a salir los hijos a la calle, ay, sangre de Cristo, cubrílos. Eso hacen los cristianos. Entonces yo empecé a decir que la sangre de Cristo solamente había sido derramada para la salvación y para el perdón de pecados. Y eso fue lo que ellos dijeron. Rosalba sabe que vinieron un pastor y su esposa a nuestra casa preocupados y me dijeron eso. O sea, el chisme se regó de que yo era un hereje. Empezaron a hacernos como a un lado muchos, porque ya soy ¿qué? Hereje. Llegaron a decir que nosotros habíamos caído en el movimiento de creciendo en gracia. O sea, no de crecer en gracia, sino decreciendo, ¿no? De crecer en gracia. Que estábamos decreciendo. Simplemente porque estábamos hablando lo que les acabé de decir. Bástate mi gracia. Si la gracia de Dios no es suficiente para usted, hermano, ¿qué quiere? No hemos entendido el cristianismo. Empezamos a tener problemas con la misión. Vea, el pastor con el que trabajamos, él sabía que nos íbamos a ir. Yo un día fui y prediqué a la iglesia a él. Y prediqué sobre las cosas que hacemos en oculto, ¿no? Porque somos como la mujer ramera. La mujer ramera se come el pan en oculto y ¿qué hace? Se limpia las migajas y ¿qué dice? Nada ha pasado. Así dice la mujer ramera, ¿no? O la mujer, o sea, más bien la mujer adúltera. Se come el pan en oculto, se limpia las migajas y dice, nada ha pasado. Y así somos a veces los cristianos, ¿no? Hacemos cosas en lo oculto. Cosas que si que no nos atreveríamos a hacerlas a los ojos de la gente, ¿por qué? Porque son vergonzosas y sabemos que son ¿qué? Pecaminosas. Y yo empecé a hablar sobre estas cosas y empecé a hablar como Giesi cuando Eliseo, Dios por su gracia sanó a Naamán por medio de Eliseo, y Eliseo le manda a decir a Naamán, lávate en el Jordán, y él fue y se lavó las 7 veces y quedó su piel como un niño, un leproso, quedó una piel que cualquier mujer vanidosa desearía tener la piel que le quedó a Naamán. La Biblia lo describe que le quedó la piel como nuevecita, linda, tersa, suave, pues bronceadito quedó. Y él fue todo contento y él quería honrar a Eliseo. Y él quería darle una ofrenda y él llevaba riqueza. Y Eliseo le dijo, ¡no! Oiga, ¿qué hombre de Dios Eliseo? ¿Hubiera sido un pastor moderno? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? No, yo te quiero honrar. Hágale lo que quiere dejar, papito. Pero él detuvo, dando a entender que los milagros de Dios no se pagan, hermano. No se pagan. Cuando Giesi, el siervo de Eliseo, vio esto, ¿se acuerdan? Dijo, mi señor estorbó a este sirio de que nos bendijera. Lo estorbó. Y él se fue detrás después de que Eliseo se entró a su casa. Naamán se fue, él se fue después al rato, y como 2 horas después alcanzó a Naamán y le dijo, no, lo que pasa es que llegaron una visita, unos muchachos a visitar a mi señor y él no tiene que darles, y mi señor le manda a decir que le den algo. Y el hombre le dio unos vestidos y le dio unos lingotes de plata. ¿Y qué hizo Giesi? Fue y lo escondió ¿en dónde? En una cueva. Y ese día yo empecé a predicar, ¿qué hemos escondido en nuestras cuevas? Y nosotros pensamos que Dios no ve. Así pensamos, ¿no? Por ahí leímos un versículo ahorita. Proverbios 15:3. Mírelo, por favor, mírelo. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están ¿en dónde? En todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Dónde están los ojos de Jehová? A veces hacemos cosas que son tan malas que uno decimos, no, este lugar es tan feo que Dios no mira. ¿Qué? ¿Los ojos de Dios en dónde están? En todo lugar. Si yo fuera al infierno, ¿qué dijo David? Ahí estás tú. ¿En dónde no está el Señor? No es que lo que yo estoy haciendo es tan cochino que Dios no puede verlo. ¿Qué? Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Quién si lo escondió? Cuando volvió le dice Eliseo, ¿a dónde estabas? No, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Dice, ¿y no estaba mi corazón contigo cuando te fuiste detrás del sirio y le pediste? Por tanto, la lepra que se le quitó a él vendrá sobre ti y sobre tus descendientes. Oiga, qué profeta tan duro, ¿no? Era el profeta Eliseo. Y tú piensas que Dios no se da cuenta. Cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo que Giesi perdió la salvación. Pero lo que sí sé es que Dios al que ama, castiga. Y ese día les dije a los hermanos, Dios es amor, pero mi Dios también es fuego consumidor. Y prediqué sobre otras 2 cositas, hablé sobre cuando Eliseo escondió, no, Giesi escondió los tesoros en la cueva, cuando Acán escondió el manto y el lingote de oro debajo de su tienda. Entonces yo decía, ¿qué tienes en tu cueva? ¿Qué tienes debajo de tu tienda? Y cuando Saúl, Dios le da la orden de que mate a todo, lo llamaré todo. No vas a dejar vivo nada. Y él dejó vivo lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado. Y cuando llegó Saúl, digo Samuel, Saúl le dice, he cumplido la palabra de Dios. ¿Y qué empezó a pasar? Y los animales empezaron a... ¿Y qué válido, Dios? ¿Qué válido es este, hermano? No, es que tú conoces al pueblo y el pueblo perdonó. Lo mejor, ¿qué te dijo Dios? Acaba con todo. Y yo les dije, así lo escondas en el campo, así lo escondas en la cueva, así lo escondas debajo de la tienda, Dios siempre se dará cuenta. Cuidado con lo que escondes. Y empecé a hacerles advertencias a la gente dura de la palabra. Que la gente piensa que cuando uno da advertencias, uno no está hablando de gracia. Y las advertencias de gracia, cuando yo advierto, ¿tengo gracia o no es gracia? Cuando yo le advierto a mi hijo, no meta los dedos ahí en ese switch, no estoy teniendo misericordia de él. ¿No es, eso no es gracia para con él? Entonces la gente piensa que cuando uno es duro con una palabra que Dios le da, uno no tiene gracia. Y créame, hermano, las advertencias son gracia. El miércoles, si usted va a venir, voy a hablar sobre cómo cuidar nuestra fe. Ah, pastor, ¿y el que la cuida no es Dios? Sí, Dios el que empezó la buena obra, la perfecciona, pero nosotros tenemos una responsabilidad en ese caminar. Dice la Biblia que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué es descuidar? Dejar de cuidar, ¿o no es así? Entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo cuidar. Pero la gente piensa que no tenemos responsabilidad. Y como Dios es soberano, entonces nosotros no tenemos velas en este asunto. ¿Cómo que no? Mucho. Ya tenemos la responsabilidad. Los que vinieron el miércoles, hablamos un poco sobre... ¿De qué hablamos el miércoles los que vinieron? ¿De qué habla el miércoles, hombre? No se acuerdan. ¿Cómo? No, Él nos levantó, Dios nos levantó un poderoso Salvador para que, librados de nuestros enemigos, le sirviéramos en santidad todos los días de nuestra vida. Entonces, decíamos, ¿qué excusa tenemos para no vivir en santidad si Él ya nos libró? ¿Cuáles fueron los enemigos del que Él nos libró? Nos libró del pecado, nos libró del poder del mundo, nos libró de la potestad de las tinieblas, de Satanás. Entonces, usted no puede tener excusas para no vivir en santidad. Él nos hizo libres, Él venció a nuestros enemigos. Entonces, ¿no es responsabilidad nuestra caminar en santidad? ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Y dicen que uno no tiene gracia. Yo creo en la gracia, hermano, creo absoluta y firmemente en la gracia. Cuando yo terminé de predicar ese mensaje en Vipassa, vea, la gente contenta. ¿Y por qué? Dije, bueno, en la iglesia donde estaba, donde pertenecíamos. El jueves, eso fue un viernes, el jueves de la semana que llegó, había una reunión, siempre había reunión de pastores todos los jueves. Llegamos todo bonito y me dijeron que no volviera a garrotear la gente. Así me dijeron. La gente viene cansada de trabajar en sus quehaceres, cargas con su familia. Y me dice, ¿y llegan al culto y usted con un mensaje solo garrotea? Yo dije, hermano, aquí no vamos a caber. Y empezaron a ver cosas y cosas y cosas. Una vez nos llevaron por allá a una administración, a una finca, y llevaron a un profeta. Y ese tipo empezó a ver tantas barrabasadas cuando Pedro caminó por las aguas. Y yo no sé, la gente empieza a escribir los sucesos y se olvidan lo más importante. Jesús lo levantó, llegaron, y el hombre hablando sobre cómo Pedro caminó por las aguas y cómo nosotros podíamos trascender y todo esto y ta, ta, ta. Pero él no llegó a la conclusión de que cuando llegaron a la barca, los apóstoles se postraron y adoraron a Jesús. O sea, el único que podía caminar por las aguas y quisiera que otro caminara por las aguas, tiene que ser Dios. Jesús no caminó en las aguas para que se escribiera que Él había caminado por las aguas. No, era para demostrar que Él era el Dios Todopoderoso y que puede caminar por las aguas y puede caminar por los aires y puede hacer lo que quiera. Hermano, yo estaba así, no, Rosalba, yo estaba así. Yo me volteaba en esa silla, yo no aguantaba ese mensaje. ¿Y qué dijo ese profeta? Este Señor me tiene azarado. Así dijo, este Señor me tiene azarado. Ya ni me dijo, pastor, pero yo no aguanté, hermano. Entonces ya todas las cositas empezaron a sumar. Y el pastor se lo olió, que yo me iba a ir. Y antes de irnos, ¿qué hizo? Nos vendió el local que teníamos. 960 metros cuadrados. Yo estoy seguro que nosotros en ese tiempo le habíamos invertido por lo menos 30 millones de pesos de construcción. A la parte de atrás, a la cocina. ¿Se acuerda que usted hasta repelló unas paredes del templo, Ricardo? Y habíamos metido. Y algunos hermanos me dijeron, pastor, pongamos una demanda. Y un abogado amigo, y Rosalba sabe que me insistió, César, ponga una demanda, usted la gana. Primero por abuso. Yo le hago todo eso y usted gana, hermano. Y por 17 años de liquidación, y yo le dije, ¿cómo se te ocurre, hermano? ¿No dice la Biblia que nosotros no podemos tener litigios ante los incrédulos hacia otros cristianos? Eso sería una vergüenza para el Evangelio, yo no lo voy a hacer. Así pierda los millones que pierda, hermano. Yo no lo hago, porque está en juego el Evangelio y la reputación del Evangelio de Cristo. Pero no dijiste que Cristo era suficiente. Sin templo, Cristo. O sea, sin templo y sin local, ¿nos falta algo? No, porque en Cristo estamos. En Cristo estamos completos. Ah, es que no tengo esto. Estás completo. Entonces Dios nos cuida a nosotros. ¿La qué? La caña. Y todo lo que empezamos a perder y a perder y a perder, nuestra economía se vino al piso. Nos dijeron, alquila un lugar, nosotros lo pagamos. 2 meses nos pagaron y después, ¿qué problema, hermano? Pagar un local, 700 mil pesos, servicio, la gente se había ido. Muchos dejaron de apoyar económicamente porque dijeron, así me dijo una persona. Pastor, volver a construir para que venga otro y nos lo va a quitar, entonces, ¿para qué? Empezamos a sufrir. Nuestra economía personal también se vino abajo. Lo que entraba a la iglesia era para pagar arriendo y servicios. Usted no sabe todos los problemas que tuvimos, hermano. Nos iban a embargar porque dejamos de pagar 2 meses. Esa tipa que estaba encargada de eso, hasta abogado me puso. Nunca les conté a ustedes. Porque yo decía, eso es ponerle una carga a la iglesia. Y yo no quería eso. Pero ustedes no supieran todo lo que nos tocó sufrir por todos estos problemas. Cuando a nuestros hijos los devolvían del colegio. Un día esa directora fue grosera conmigo y yo también fui grosero. Yo admito, después le tuve que pedir perdón a ella. Y yo le dije, usted me devuelve a mis hijos y yo y le pongo una queja en el Ministerio de Educación. Porque mis hijos no le den nada a usted, ellos tienen que estudiar. Que le voy soy yo. Ah, hermano, hasta... No, mejor no les cuento eso. Pero problemas y problemas y problemas. Y ver también sufrir a Rosalba por esta situación. Me acuerdo cuando los hijos iban a volver a entrar otro año más, sin dinero, sin zapatos, sin colegio, sin cuaderno y sin nada. Y esos días nos vino a visitar mi suegro. Después de 9 años... nunca nos había visitado, nunca, nunca, nunca, y nos trajo cuadernos para los niños, sin él saber la situación. Mi suegro visitándonos, y hasta el almuerzo se lo hice yo. Es una carne sudadita, hermano. Y Rosario me decía, César, los zapatos, los uniformes. Cuando recibí una llamada a unos hermanos, que pastor, nosotros queremos ayudarle con lo del colegio de sus hijos. Y me iban a dar el dinero y les dije, no, no, no, no, no. Déselo a Rosalba. Pero Dios siempre manifestó su misericordia, hermano. Pero cuando usted dice algo, Dios le puede coger la caña. Entonces hago una pregunta y vuelvo a repetir. ¿Para usted es suficiente la gracia de Dios? ¿Y si Dios le coge la caña? Diga que la coja. Espero, hermano. Hoy quiero compartir y le he titulado al mensaje ¿cómo ser rico? ¿Cuántos quieren ser ricos aquí? Pero no quiere, no piense mundanamente. Yo no voy a hablar de cómo ser rico para que, de cómo tener plata. Mire Lucas 12. Lucas 12. ¿Cuántos quieren aprender cómo ser ricos para con Dios? Para con Dios. No, el pastor ya se torció otra vez. No. Yo, con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes, no creo que me vaya a torcer. ¿Sí o no? Porque ustedes hicieron un compromiso conmigo que si yo decía algo que no era correcto, predicaba algo que no era correcto, ustedes me iban a decir, pastor, estuvo mal eso. ¿Sí o no? Todos tenemos el compromiso y de cuidarnos para no torcernos. En el capítulo 12, versículo 13, si su Biblia tiene título, dice el rico insensato. Y le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces, mire, ahí es donde muchos se han equivocado. Jesús no vino a esas cosas. Jesús no vino a que el otro le diera plata al otro. O sea, ¿se acuerda que quién heredaba? En ese tiempo, ¿quién era el que heredaba? El mayor. Que era, ¿por qué heredaba? Porque era el principio de las fuerzas de una familia. A los demás se les daba una parte, pero el que heredaba la mayor parte era el mayor. Entonces llega uno que es menor y le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y mire, Jesús le dice, estás equivocado, a eso yo no he venido. Y Jesús le dice, más él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces, muchos se han equivocado y han visto a Jesús de una manera errónea. Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. No se equivoque, ¿ok? Él no vino para que el mundo tuviera una justicia social y que los ricos le dieran a los pobres. Así, no. Jesús no vino a eso. No estoy diciendo que nosotros no tengamos una responsabilidad y más adelante lo vamos a ver. Nosotros sí tenemos una responsabilidad con el pobre y es una responsabilidad grande delante de Dios. ¿Ok? Pero el Señor no vino a librar a este mundo de la injusticia social. El Señor vino a salvarnos, a nosotros, a su iglesia, a su pueblo, de los pecados. ¿Amén? Antes este mundo va a ir de mal en peor. Cada vez va a ir de mal en peor. Cada vez. Eso sí, pastor, hagamos ayuno, oremos, hagamos una vigilia para que esto cambie. No, hermano, oremos, ayunemos, pataleemos. Este mundo se va a empeorar porque Jesús dijo que antes de su venida la maldad iba a aumentar y que el amor de la gente se iba a enfriar. Y estamos viendo eso, hermano. Estamos viendo un mundo frío. Miren, y usted dirá, la tendencia a la rebeldía del corazón humano. Cada noviembre y diciembre las autoridades hacen campañas grandísimas, invierten millones de pesos en contra de la pólvora. Y cada año hay más quemados. O sea, el hombre es rebelde. En Cali no explotó un almacén con pólvora y casi quema un centro comercial. ¿No vieron en estos días las noticias? O sea, el hombre es rebelde. Al hombre le dicen, esto está mal, y dice, ahora lo hago. Dígalo Dios, dígalo el gobierno, dígalo el papá, el amor se está enfriando y la maldad se va a ir aumentando. No, oremos por la transformación de nuestra ciudad. No se va a transformar, hermano. Mire, yo he escuchado, Cali tiene avivamiento, así dicen algunos pastores. Porque hay iglesias de 20.000 personas, iglesias de 15. Pero Cali sigue siendo la ciudad más peligrosa de Colombia. La décima ciudad más peligrosa del mundo. Este diciembre han habido asesinatos en Cali más que en Colombia. No sé si han visto noticias. O sea, en Cali nomás se suman todos los homicidios de Colombia. Antier iba pasando un bus del mío por un lugar del distrito de Aguablanca. Y una balacera, a un tipo le metieron un tiro. Allí está en... Dice que su estado es reservado todavía. Y están en avivamiento. Y están en avivamiento. Pero se siguen divorciando las parejas cristianas y no cristianas. Sigue habiendo maldad dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿No dice la Biblia que hay falsos hermanos? O sea, ¿será que todos los que van a las iglesias son cristianos? El viernes estuvo un hermano en la iglesia y me decía, César, en una iglesia de aquí un hermano. Un hermano. Tremendo. Líder de la iglesia. ¿Usted lo veía, César? ¡Wow! ¡Qué adoración! Y un hermano mío, no cristiano, lo vio donde le ponen los billetes a las muchachas. Ustedes saben en qué sitio, ¿no? Las muchachas bailando y le ponen los billetes. Y él estaba poniendo un billete. Cuidado, ¿no? Cuidado que si Dios tiene que descubrir los pecados, acuérdate que los pecados de los hombres se harán patentes y en otros se descubrirán. ¿Se descubrirán qué? ¿Han leído ese versículo? ¿Lo leemos? ¿Quiere que se los muestre? A la gente piensa que va a esconder su pecado y no, hermano, no. Ese no es el Dios que yo tengo. Miren Timoteo. Primera de Timoteo 5. Quiero que todos lo busquen y todos lo vamos a leer. Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 5. Usted ya sabe, Cristo no vino para que haya justicia social en el mundo. Cristo vino a salvar a sus escogidos, hermano. Entonces no nos vamos a confundir, ¿ok? Versículo 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes. ¿Se hacen qué? Se descubren al acto, antes que vengan a juicio. Mas a otros se les descubren ¿qué? ¿Pero que se les descubre? Se les descubre. Entonces, volvamos a Lucas. Entonces, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor? No se equivoque. Jesús no vino a sanar la economía de este mundo. Si fuera así, después de 2000 años este mundo sería precioso, pero cada vez hay más pobres. O sea, como dicen por ahí, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ¿por qué no se reparte la riqueza por igual? No sé, pero no es el objetivo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no vino a eso. Versículo 13. Y les dijo, mirad y guardaos, ¿de qué? ¿Y guardaos de qué? Estoy en Lucas 12:15, les dijo, vamos a Lucas, no, Lucas 12:15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿De qué tenemos que guardarnos? ¿Qué es la avaricia? El deseo de tener las cosas de este mundo, hermano. Pastor, ¿estás en contra de tener? No. O sea, yo no estoy en contra de que Dios bendiga a alguien. Estoy en contra de los deseos pecaminosos que hay en el corazón del hombre. Acuerda que la sanguijuela tiene dos hijos. ¿Cuáles son las dos hijas de las sanguijuelas? Que nunca se sacien, que dicen dame, dame. Y así es la avaricia. La avaricia es una... Ustedes saben que es una sanguijuela, ¿no? Un animal que se pega. ¿Y qué hace la sanguijuela? Chupa sangre y no se sacia. Si no la arrancan, la sanguijuela puede sangrar a una persona. La sanguijuela dice ¿qué? Dame, dame, no se sacia. La avaricia es eso, hermano. Hay gente que no se sacia. Mientras la Biblia habla, dice, vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cómo hay que estar con lo que tenemos? Ese es el marido que le tocó a este con... No, ese no es el tema. Esté contento con lo que tiene. Ay, es que solo tengo un par de zapatos. Gloria a Dios, hermanos, hay gente que no tiene. Vea, usted con un par de zapatos es millonario para muchos. Y se queja. Y llora y no está contento. Contentaos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Juan el Bautista cuando predicó, le dijo a los soldados y a los publicanos, les digo, no extorsionen a nadie, no cobren más de lo que les ha sido estipulado. ¿Y qué? ¿Se acuerdan? No cobren más y contentaos con lo que se ganan. Es que ese mínimo. Dele gracias a Dios que se gana el mínimo. Hay gente que ni siquiera eso. Y hay familias que trabajan dos o tres y sumen los sueldos y tienen una buena economía. Pero no estamos contentos. Somos avariciosos. Y la avaricia es idolatría. Mire, hermanos, en la Biblia Jesús no puso nada al nivel de su señorío en el corazón humano como el dinero. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. O aborrece a uno o ama a otro. Se ama las riquezas o se ama al Señor Jesucristo, pero no se puede amar a los dos. Pero lo único que el Señor puso al mismo nivel de Señor en el corazón humano es el dinero. El dinero manda a la gente, el dinero la mueve. ¿Y qué dice la Biblia? Guárdese de qué. De la avaricia. Del deseo de tener. Guárdese. Cuídese de la avaricia. ¿Estamos exentos de ser avariciosos? No, hermano, tenemos que velar, tenemos que cuidarnos. Cuidado. Cuidado. Y sigue diciendo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay gente que no es feliz si no tiene unos muebles, si no tiene un carro, si no tiene una casa. Los muchachos de hoy en día no son felices si no tienen la Xbox. Papi, regálame un PSP. Sí, papi, ¿qué es eso? Un PlayStation portátil, así ya. ¿Cuánto vale? 600,000. Y ya los niños de hoy no son felices si no tienen PSP, si no, ay, es que sin computador. Ay, es que no tengo esto. Hermano, la vida suya no consiste en lo que tiene. Vea, hay gente que dice, no, yo soy feliz cuando tengo un carro. Y tiene el carro, hermano. Y cuando le toca pagar los impuestos, cuando le toca sacar la tecnomecánica, cuando se le vence el seguro, ahí sí se le acaba la felicidad al tipo. Ay, yo soy feliz cuando compro una casa. Se quedó sin trabajo, no pudo pagar las cuotas, pagó 10 años, hermano, mire, están terribles los bancos, que usted deja de pagar un año, cuando va a ver la cuenta debe más que hacía 15 años. Así pasan con esas casas de interés sociales. ¿Qué problema, hermano? ¿O no es así? ¿No es así? ¿Usted es feliz si tiene algo? Yo he visto a gente que ha tenido la gloria, cuando de pronto tiene la ruina. Y los he visto y los he conocido. Vi a mi familia florecer, hermano, vi a mi familia prosperar, pero también la vi caer. Y los que prosperaron de mi familia, hermano, qué problema. Lo miraban a uno así, vea. Ya era la familia el dedito parado. Lo miraba uno por debajo del hombro. Ya éramos tan pequeños, tan insignificantes. Cuidado, hermano. O sea, si su vida depende de lo que tiene, usted no ha entendido que Cristo es para usted suficiente. O sea, a mí no me hace, hermano, que tenga o no tenga. Créame, yo a veces he pasado días que me toca ir a rebuscar en las cosas de Rosalba a ver si hay moneda. ¿Y eso me hace infeliz? Yo les he enseñado a mis hijos, ustedes no dependen de nada, hermano. A nosotros lo único que nos hace plenos es Cristo el Señor. Tengamos gloria a Dios, y si no tenemos, gloria a Dios. Jehová da, gloria a Dios. Jehová quita, gloria a Dios. El nombre del Señor bendito. Él sigue siendo Dios, dándome o no dándome, hermano. Y yo tengo que seguir estando contento y feliz, teniendo o no teniendo. Entonces yo no te puedo decir, el 2013 será glorioso para ti. Pues sí va a ser glorioso porque estás en Dios. Pero no te puedo decir si el 2013 vas a sufrir o no vas a sufrir, si vas a tener trabajo o no lo vas a tener, si te van a operar o no te van a operar, o si te vas a morir o no te vas a morir. Lo que sí te puedo decir es que si tú tomas firme y eres cristiano y amas a Cristo sobre todas las cosas, vas a ser feliz. Porque tu vida y tu felicidad no dependen de lo que tienes, de los bienes que posees. Dice la Biblia que todo lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Tu salvación no se ve, pero es eterna. A Cristo no lo ves, pero vas a estar con Él. Eterna, la ciudad celestial no la ves, pero vas a estar en la eternidad. Es eterno. Lo que se ve desaparece. Hermanos, cuidado. Guardemos nuestro corazón. Bueno, tengo que seguir leyendo porque no he estado ni en la introducción todavía. Dice, también le refirió una parábola, estoy en el versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, reposa, come, bebe y regocíjate. ¿Pero qué le dijo Dios? Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico, y no es rico para con Dios. Hermano, mire, el haber más preciado del hombre, la Biblia lo llama su alma. Hay gente que está pensando tanto en los bienes de este mundo y de su alma, ¿qué? ¿Su alma qué, hermano? Entonces hay gente que no es rica para con Dios, hay rica en este mundo, pero no es rica para con Dios. Y eso es lo que yo les quiero compartir en esta mañana. ¿Cómo ser rico para con Dios? Y lo primero, o sea, esta semana leí algunos libros, bueno, hojé algunos libros que yo tengo en mi casa. Ahora no vaya a pensar, pues esos libros los tengo yo hace tiempo. Pero estaba leyendo El hombre más rico de Babilonia, ¿no? No le estoy diciendo que lo compre. Estaba leyendo, hojeando un libro que llama Padre Rico, Padre Pobre. Estaba leyendo un libro que llama Cómo salir de las deudas. Estaba por ahí otro libro que llama Cómo salir de la olla, ¿no? Que son de gente especialista en finanzas. Entonces, encontré tres cosas o cuatro cosas que la mayoría de especialistas hablan para cómo cuidar o cómo amasar una fortuna humanamente, ¿no? De dinero. Y me puse a ver que son mismos principios que utiliza el mundo para poder enriquecerse, son los mismos principios que Cristo habla para nosotros ser ricos para con Dios. Entonces, yo encontré tres cosas y encontré una cuarta después que también la voy a compartir. Inversiones. O sea, cualquier especialista te va a decir que seas sabio en tus inversiones. Lo otro que va a hablar es cuidar lo que esas inversiones produzcan para poder volver a invertir. Y lo tercero es calcular bien los gastos. Porque si tú inviertes, ganas y gastas más de lo que estás ganando, a lo último vas a terminar en una quiebra. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que yo encontré en los libros, inversiones, cuidados y cálculos. Y eso es lo que me encontré en el libro de Lucas y en algunas partes de la palabra. Entonces, lo primero que yo encontré es, ¿quieres ser rico para con Dios? ¿Cuántos quieren ser rico para con Dios? Invierta todo en Cristo. ¿Qué hay que invertir en Cristo? Todo. ¿Invierta lo qué? Todo. Pablo le dice a los filipenses, miren por favor, invertirlo todo, todo, todo. En el buen sentido de la palabra, porque a veces entendemos mal. Yo con mis hijos me vi una película, casi no me la vi, yo creo que me la vi unas 30 veces. Se llamaba El Espantatiburones. ¿Se acuerdan del Espantatiburones? Y ahí el muñequito del protagonista se llama Oscar, ¿no? La voz y el carácter del muñequito es Will Smith. Y él empieza a tener una serie de problemas porque él siempre tenía una ambición. ¿Cuál era la ambición de Oscar? ¿Se acuerdan? Los que se la vieron. Llegar a la cima del arrecife, a lo más alto, a lo más glorioso, donde vivían solo los meros meros. Y él por este sueño y este anhelo se había metido en deudas. Y nunca pudo llegar allá. Pero llegó el día en que el que le debía lo apretó. Y tenía, por decirlo así, dos matones que eran dos medusas, ¿no? Y él como sea tenía que conseguir el dinero y el bond de Angie, que es, era como la novia o la que siempre estuvo enamorada, ¿eh? Y Angie le dio una perla rosada para que la vendiera o para que la empeñara, pero que pudiera. Y él debía 5,000 grandes, ¿no? 5,000 ostras. Así en el lenguaje de la película, porque es de peces y todo eso. Pero cuando él ya va y vende la perla y lleva las 5,000 grandes para entregarlo, y él se iba a ver con el que le debía el dinero, y estaban en las apuestas de los carros, ¿no? De los caballos. Caballitos de mar, ¿no? En la película, pero era las carreras de caballos, donde hacían apuestas. Y él llevaba los 5,000 grandes cuando él escucha por ahí una conversación. Ya, ya, ya me cantaron quién va a ganar. Va a ganar suertudo. Suertudo. Y él, la ambición vuelve y le entra, ¿no? Y suertudo, suertudo, suertudo. No, acuérdate de lo que dijo Angie, ¿no? Él iba a entregar el dinero cuando Angie le había dicho, según el recuento, él se acuerda de lo que Angie dijo. Dígale que para ganarlo hay que invertirlo todo. Pero, o sea, lo que estaba hablando ella era invertir su esfuerzo, sus ganas. Cuando él escuchó, se acordó de las palabras, las malinterpretó y fue y apostó las 5,000 grandes a suertudo. Y ustedes, los que se vieron la película, saben que los caballitos de mar iban compitiendo y suertudo iba ganando, y antes de llegar a la meta se tropezó. Y Oscar dice, ¿quién se tropieza debajo del agua? Pero perdió todo, suertudo iba a ganar y no... Entonces nosotros a veces pensamos que invertirlo todo... Estamos hablando de un lenguaje humano. Es todo lo que el Señor nos pide y nos demanda. O sea, usted en Cristo tiene que invertirlo. ¿Qué? Todo. Y cuando la Biblia dice que es todo, es todo. Entonces Pablo a los filipenses les escribe en el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, desde el versículo 1. Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros. Mire cómo Pablo le llamaba a los predicadores que no predicaban el Evangelio. ¿Cómo le llamaba? Perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que primero, ¿qué? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. Para los judíos, ellos tenían confianza en su carne. Ah, si eran circuncidados, tenemos todo el favor de Dios. Si sabemos de qué linaje somos, tenemos el favor de Dios. Para ellos era una confianza tremenda eso. Y Pablo y la circuncisión para ellos, un incircunciso era. Y Pablo dice que los que servimos a Dios en el Espíritu somos la circuncisión. La verdadera circuncisión es la del corazón, que ha obrado Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y Pablo le está diciendo esto a los filipenses, para que se guarden de los que les están diciendo que si no se circuncidan, no son salvos o pierden muchos privilegios. Yo tengo un amigo que se circuncidó. Y yo le decía, mira, ve, si te circuncidas estás obligado a guardar toda la ley. Y él me dijo, no, es que yo no me circuncidé para eso. Yo me circuncidé para no perder los privilegios que Dios le da a su pueblo circuncidado. Hermano, la verdadera circuncisión es la del corazón, es la que no se hace a mano, es la que hace el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Amén. Y nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la iglesia redimida, de los que han sido perdonados sus pecados y de los que son salvos por medio de Cristo. Versículo 4. Aunque yo tengo mucho de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ahí la palabra dice basura, pero en el original es estiércol y más grosero suena. O sea, es excremento. La basura usted la selecciona, el excremento. O sea, yo todo esto, lo que para mí era ganancia en este mundo, para mí ahorita es pérdida. Lo tomo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Si usted invierte todo en Cristo, ¿va a ganar? Pregunto. Nadie te va a hacer inversiones sin calcular si gana o no gana. No, Ricardo, dame 2 millones, invertimos, pero ¿qué gano? Pueda que ganemos, pueda que no. Entonces, ¿qué va a decir Ricardo? No, dejen los 2 millones ahí, yo los guardo debajo de mi colchón. ¿Sí o no? Pero mire, Pablo dice, yo todo lo perdí, todo lo invertí en Cristo, para mí eso no es glorioso, todo en mi vida lo he estimado como pérdida, todo lo he invertido en Cristo, y si yo lo invierto todo en Cristo, ¿a quién gano? ¿A quién gano? ¡A Cristo! Para ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarlo a Él. ¿A quién puedes ganar? ¿Qué mayor ganancia espiritual, hermano, sino Cristo el Señor? Quita a Cristo y no tienes nada. Mire, para los judíos lo más importante que era el templo. O sea, religión judía sin templo no pasaba nada. Los judíos hoy en día no sacrifican bueyes, no hacen esas cosas, ¿por qué? Porque no tienen ¿qué? Templo. Celebran cada año una fiesta que llama el Yom Kippur, que en algún momento les hablaré de eso, que es el día del sacrificio que celebraban los judíos anualmente. Pero ellos no celebran sacrificios porque no tienen templo. Perdieron el templo y se pierde casi todo el sentido de la religión para ellos. ¿Pero qué dijo Jesús? Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y de qué está hablando? De su cuerpo. ¿Quién es nuestro templo? A través, cuando iban al templo, a través de los sacrificios, se acercaban a Dios. Nosotros nos acercamos a través del templo vivo, que es Cristo. O sea, ganas a Cristo y lo ganaste todo. Quita a Cristo y no puedes orar. La Biblia dice que Dios ni la acción de gracias nuestra la recibe si no es por medio de Cristo. Todo en nosotros está contaminado, pero todo en Cristo es purificado y llega a Dios. O sea, no puedes orar sin Cristo, no puedes acercarte a Dios sin Cristo. Quita a Cristo y lo perdiste todo. Piérdelo todo, gánalo a Cristo y lo ganaste todo. El verdadero bien espiritual cristiano está en Cristo. Esa es la gran diferencia, hermano, de todas las religiones. Nuestro bien mayor no son los ritos, no es el templo, no es el culto. Para nosotros nuestro bien mayor es una persona que se llama Cristo, nuestro Señor, por el cual lo hemos perdido todo, pero lo hemos ganado a Él. Inviértalo todo, hermano, todo, todo, todo, todo en Él. Es el mayor bien espiritual. ¿Quieres ser rico para con Dios? Necesitas a Cristo. O sea, ¿qué es lo que le da valor a nuestra economía? ¿Ustedes saben? ¿Conocen algo de economía del país? ¿Qué es lo que le da el valor al papel moneda que nosotros tenemos? ¿Han visto que algunas economías se vienen al piso y una moneda que valía bastante ya no vale mucho? ¿Qué es lo que le da el valor a la economía? Hace años, hace muchos años atrás, era el depósito de oro que los países tenían, ahorita no es. ¿Saben qué es lo que le da el valor al papel moneda? Dígame, no, pues, porque lo veo. ¿Quién sabe? Hay algo que se llama PIB en la economía de los países. ¿Saben qué es el PIB? ¿Usted qué está estudiando economía? ¿Qué es el PIB? No me diga así, que es que Producto Interno Bruto. No, no, no, no. Es el Producto Interno Bruto. O sea, lo que respalda una economía a un país es lo que produce ese país. Su producto es lo que hace que una economía valga o no valga. ¿O no es así, señor economista? Yo lo vi en los semestres que he visto. O sea, si un país produce su economía, levanta. Si un país no produce, se estanca. Pero mire que en la economía de Dios es diferente. Entre menos tengas tú de ti, más valor tiene en Dios, porque más tienes de Cristo. Entre menos productos tengas tú de ti mismo, mejor. Por eso Juan el Bautista, cuando él estaba muy alto y ya lo estaban viendo a él como el Cristo, él dijo: no soy yo, viene detrás de mí, pero es necesario que yo, ¿qué? Mengüe. Me estoy viendo mucho yo, no se pueden equivocar, hay mucho de mí, ya es hora de que yo desaparezca. Y Dios lo desapareció para que la gente se pusiera los ojos ¿en quién? En Cristo. Bueno, es hora de que tú desaparezcas para que se vea ¿quién? Para que se cumpla en algún momento la palabra, pero bien cumplida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tienes que perder todo de ti, todo. Inviértelo en Cristo, todo, todo, todo, para que lo ganes a Él. Cristo es el mayor bien espiritual. Ellos perdieron su templo y perdieron su religión. Nosotros perdimos el nuestro en la cruz y lo ganamos todo, porque Él resucitó al tercer día y nos presenta perfectos y justos delante del Padre. Entonces, Pablo dijo: todo lo que para mí era ganancia, en el mundo lo pierdo. ¿Cuáles son tus ganancias en este mundo? Ya no confíes más en ti. No confíes más en tu economía. Pon toda tu confianza en Él solamente. Marcos capítulo 9. Wow. A veces hablo mucho, hermano. Marcos, no, capítulo 8, por favor, perdón, ve, yo había puesto capítulo 9 aquí, pero es capítulo 8. Del versículo 31 al 38. Jesús les había preguntado a los discípulos antes del versículo 31, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dijeron Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas que ha resucitado a los muertos. Y Jesús les dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice, bienaventurado Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de mi Padre. Pero es necesario, ya en el versículo 31, ¿qué les dijo? Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenir. La palabra reconvenir es tratar de enderezar algo que, o sea, Manuel está haciendo algo que yo creo que no es correcto, entonces yo le reconvengo para que él trate de enderezar su camino. Pedro, ¿qué estaba diciendo? Estás mal, Jesús. Tenemos un reino por delante. Tú vas a ser el rey, nosotros vamos a estar al lado tuyo y tú vas a decir que vas a morir. No, venga, por favor, cuádrese, ubíquese. Siempre pensando en este mundo. Por eso después Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en qué, en lo terrenal. Ese es el problema nuestro, que hemos pensado que la mayor riqueza es la terrenal. No, hermano, la mayor riqueza es la espiritual, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve, acuérdense, es eterno. O sea, nosotros estamos tirando, mirando por lo bajo. Y Jesús coge a Pedro y lo arrincona y le dice, ponle las miradas en las cosas de los hombres. En el versículo 34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre. Pierda todo, hermano, inviértalo todo en Cristo, pierda su propia vida, toma su cruz, sígalo. Porque si ganas el mundo y pierdes tu alma, ¿de qué sirve? ¿Y qué recompensa el hombre dará por su alma? Usted no puede dar nada. Cristo ya lo dio todo. Ahí es donde Pedro estaba equivocado. No mueras. Si no muero, ¿cómo se va a rescatar tu alma? Si no muero, ¿quién va a pagar por ti la deuda que le debes al Padre? Tienes que estar dispuesto a perder tu vida, así como yo la perdí toda en la cruz del Calvario para darte la vida de Dios a ti. Está dispuesto a perderlo todo para que vivas para mí. Esto es inversión. Tienes que invertir todo, todo, todo en Cristo. Nada en ti vale si no es en Cristo, hermano, nada. ¿O usted cree que Dios se complace en usted? ¿Qué es lo que a Dios le complace de mí? A Cristo. Este es mi Hijo amado, en el único en que tengo complacencia. Si Cristo no está en ti, si Cristo no está en tu vida, Dios no se complace en ti. Por recto que seas, por perfecto que seas, por santo que seas, así orines, hermano, y donde orine nazcan flores. Pase lo que pase, Dios no se complace en una vida sin Cristo. Ya dejemos de mirar lo terrenal, invirtámoslo todo en Él, para que seamos ricos para con Dios. Lucas 9. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si tú me vas a seguir por lo que puedas obtener de mí, el Hijo del Hombre no tiene nada. No tiene ni de dónde recostar su cabeza. O sea, si tú sigues a Cristo por interés, estás en el lugar equivocado, hermano. Mejor lleve sus inversiones a Cristo, verdaderamente. Hay gente que sigue a Cristo por beneficio propio. ¿Se acuerda el ladrón de la cruz? Le dijo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿El qué quería? Su salvación solamente. No reconoció nada. El otro, ¿qué le dijo? Ni aún temes tú a Dios. Él sí empezó a reconocer. Mire la diferencia de uno que quiere salvación sin reconocer nada. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Este ningún mal ha hecho. ¿Cómo lo reconoció? Como Dios, como santo. Pero nosotros estamos aquí por lo que merece nuestra culpa. Tú y yo somos pecadores. Él no. Él es el santo. Él muere como justo, como perfecto. Tú y yo como pecadores. Sí estaba reconociendo. Y ahí sí le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dijo: sálvame a mí en este momento. Él sabía que había una salvación mucho más allá. Pero hay gente que quiere seguir a Dios por los beneficios. ¿Por qué muchos seguían a Cristo? Juan 6, por los milagros. ¿Por qué muchos lo seguían? Porque les dio comida. Y Jesús les dijo: ustedes están mal, ustedes quieren comida, ustedes buscan esto, buscan los bienestares de este mundo. Pero ¿qué les digo yo? Trabajen no por la comida que perece. Todo lo que ustedes consigan en este mundo va a perecer. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Él es el mayor bien. Pero la gente quiere comida. Yo te sigo. Y Jesús, como conoce los corazones, me quiere seguir es porque está buscando un bienestar. Yo no tengo ni almohada, papá. Las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, yo no tengo nada. ¿Qué quieres que te dé? Y viene otro y le dice, versículo 59, y dijo otro, estoy en Lucas 9, y le dijo a otro: sígueme. Y como este había escuchado lo que le había dicho al otro, que él no tenía donde recostar su cabeza, ¿qué le dijo? Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Primero deje que el viejo se muera, cuando me dé la herencia yo lo sigo. Yo necesito asegurar lo mío. La gente quiere asegurar su futuro en este mundo. Y yo no estoy hablando que eso sea malo. No estoy diciendo que no seamos previsores. No estoy aquí mandándolo a ser irresponsable, que no trabaje y no ahorre, porque la Biblia dice: ve a la hormiga, oh perezoso. La Biblia nos manda a ahorrar, la Biblia nos manda a ser sabios financieramente, la Biblia sí nos manda a proveer algunas cosas y asegurar algo. Pero hay muchos que no le siguen porque dicen: en una iglesia como estas, aquí a usted no le prometemos el cielo. Aquí yo no le voy a prometer que usted mañana va a ser rico si sigue a Cristo, o que su marido va a volver, o que por fin la enfermedad se le va a sanar. Yo aquí no le prometo nada. Yo lo único que le voy a decir es: inviértalo y piértalo todo, hermano, en Cristo. Aquí yo solo, el único bien espiritual que yo les quiero predicar es a Cristo, hermano. Y no quiero torcer mi mensaje, porque lo único que usted verdaderamente necesita para ser rico para con Dios es Cristo. Aquí yo le enseño que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza, ni un lugar donde vivir. Entonces, no, aseguremos primero nuestro futuro y después sí. Después sí lo sigo. Cuando termine la universidad, ya esté en una buena empresa, me esté ganando 7 millones de pesos, ahí sí me comprometo con Dios. comprométase ya, hermano. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Usted sabe si se muere hoy? Dígame, ¿quién tiene la vida comprada? O sea, en este mundo. Porque su vida sí está comprada en Cristo. Usted ya está seguro en Él. Pero ¿quién en este mundo la tiene comprada? Déjeme primero entierro a mi padre y después lo seguiré. Como quien dice, primero la herencia, para yo sí tener donde recostar la cabeza. No han entendido, hermano, que somos extranjeros y peregrinos. No han entendido que estamos de paso. Sea responsable, trabaje duro, responda por usted y por su familia, dice la Biblia, para que no sea peor que un incrédulo. Yo no trabajo simplemente para asegurar un futuro, hermano. Yo trabajo para que la gloria de Cristo no sea manchada, para que no me tilden como un ocioso que no hace nada. O sea, tu mejor testimonio es que trabajes y saque adelante a tu familia. Pero tu familia y tú tienen que entender que todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Si hoy perdieras el trabajo, ya tu familia te dejó, pues. No han entendido. Deja que primero entierre a mi padre, nada. Deje que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. No hay nada primero que Cristo, hermano, nada. Si lo vas a seguir, lo sigues. No, voy a hacer mi última fiestica mundana. Yo he escuchado eso. Me encontré con alguien y me dijo, pastor, déjeme yo arreglo un poco de asuntos que tengo pendiente y después voy a la iglesia. Y le dije, hermanos, esa enfermedad que tú tienes no la puedes solucionar por ti solo, necesitas a Cristo. Pero mi última rumba mundana, mi último cana al aire, y después sigo al Señor. Y vaya y no alcance. Vaya y en su última rumba se quede. Ninguno que pone la mano en el arado. Si lo tomaste es para servirle a Él. Pero si miras atrás, ya no eres digno de mí. ¿Quieres ser rico para con Dios? Invierte todo en Cristo. Piérdelo todo en Él. ¿Y qué vas a ganar? ¿A Él? ¿A Él? Mire, el mundo y las empresas de marketing utilizan promociones. Hoy están de moda que rifan una cena con fulano de tal o un... ¿Sí o no? Para que los hombres sean motivados. Entonces, si usted llena este formulario o envía la palabra, responde correctamente lo de este programa o este producto, puedes ganarte una cena con alguna actriz o modelo famosa. Bueno, no sé, pongámosle Tatiana de los Ríos, para que se vaya a ahogar en ella. Entonces la gente llena eso, pero lo atractivo es ella, Tatiana de los Ríos. Que cené con ella, que me tomé una foto con ella y la subo al Facebook, para que todos se arden y se mueran de la envidia. Porque ahorita esa, ¿no? El Facebook nació para mostrar el orgullo, hermano. Ah, el Facebook, la gente no muestra sino su orgullo, su vanagloria, o subo una, vea, que yo subo una foto suya que no quedó bonita, se enoja conmigo. ¡Ay, pastor! En esa foto quedé fea, quedaste natural, mija. Pero, vea, eso sirve para mostrar la gloria, el orgullo. Bueno, la gente mostrando los regalos que tenían en diciembre. Lo que yo les dije, ¿cómo haría una foto de Pablo en el Facebook? Apedreado en Esmirna. Náufrago en tal cosa. Expulsado de Damasco. Esa hubiera sido la gloria de él. Esa es la gloria del verdadero Hijo de Dios, hermano. Pero la gente no quiere mostrar lo que parece vergonzoso. Pero dejamos ahí. Dejemos ahí, pastor, deja el Facebook tranquilo. Yo amo el Facebook es lo mejor que me ha pasado, pastor. el Facebook, vea, Cristo un poquito más grande que el Facebook. Y el Facebook tiene más seguidores en este momento que Cristo, ¿sí sabían? ¿Sí sabían o no? Si el Facebook fuera un país, sería el país con más habitantes del mundo. Es la red social más grande de toda la web. Pero bueno, siga mostrando su gloria, hermanos. Siga ahí. Yo no estoy diciendo que el Facebook sea súper malo, ¿no? Es malo cuando todos sus pecados lo hace florecer, porque eso está haciendo todas esas cosas, florecer el pecado en el corazón de la gente. Entonces, inviértalo todo en él, piérdalo todo en él, hermano, piérdalo y gana a Cristo. Entonces, utilizan Tatiana de los Ríos a las mujeres, compre tal cosa y se gana una invitación a almorzar con el tigre. ¿Con el tigre Falcao? No, con el tigre Benítez. Ya el tigre Benítez pasó de moda. ¡Con Falcao! ¿Quién no se quiere ganar una cena con Falcao? Hermano, mire, la gloria de ellos va a pasar. Si usted se gana la cena con ellos, pues será un momento de gloria. Pero si usted se gana la cena con Cristo, y se gana Cristo, y está con Cristo, y crece en el conocimiento de Cristo, y vive para Cristo, se gana una gloria eterna, hermano. No es una gloria de un momento. Ahora vamos a hacer un concurso, ¿no? El que sea fiel en sus diezmos, vamos a ir numerando los sobres, y al final del próximo 2013 se gana una cena conmigo. ¿No salió atractivo? ¿No es atractivo eso? Bueno, se gana una cena con Manuel. No, peor. Hermano, piérdalo en Cristo, gana él. Y lo segundo, ya vimos inversiones. ¿Y qué hay que invertir en Cristo? Todo. ¿Amén? ¿Estoy predicando algo que no es? ¿Estoy predicando algo que no es bíblico? Lo segundo es, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Guardaos de toda avaricia. ¿De dónde salen las avaricias, las malas cosas? Del corazón. En Lucas capítulo 12... Jesús habló algo muy importante, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre les ha placido entregaros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosnas, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agota, donde el ladrón no llega ni la polilla destruya. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará. O sea, ¿en dónde tiene que estar tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Si Cristo es tu tesoro, tu corazón va a estar ahí donde está Cristo. ¿Dónde está Cristo? Dice la Biblia, no pongan las miradas en las cosas de la tierra, pongan las miradas en las cosas de arriba donde está Cristo. O sea, si tu mayor tesoro es Cristo, tu corazón va a estar en Cristo. ¿De qué viene hablando Cristo en todo el pasaje? Habla de la avaricia, habla de este rico insensato. Después les dice, no se preocupen por lo que han de comer. Miren las aves del cielo. Trabajan, recogen en graneros. ¿Han visto un pajarito empeñando su nido, sus huevos? No, Dios las alimenta. ¿Han visto los lirios del campo? Ni a un Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que en la mañana crece y en la tarde se seca, ¿por qué no hará con ustedes más, hombres de poca fe? Entonces, nuestro corazón está tanto en este mundo, nuestro corazón está tanto en las riquezas de este mundo, que nos hemos olvidado de vertir toda nuestra confianza en Cristo, todo en Él. Por eso Él dice, por favor, vendan lo que poseen, den limosnas a los pobres, hagan tesoros en los cielos. ¿Por qué muchos no estaban dispuestos a darles al pobre en esa época? Porque si yo le doy lo mío, si yo le doy un regalo a alguien en este diciembre, ay, ¿y mi familia? O yo te doy algo a ti y me voy a poner unos zapatos yo. sea que a veces dejamos de pensar en lo que verdaderamente Dios nos manda por encerrarnos en nosotros mismos. A veces el tesoro soy yo. Entonces, lo que más pienso soy en quién. En mí. ¿Mi corazón en dónde está? En mí. Tu corazón tiene que estar en Cristo. Si tu corazón está en Cristo, vas a obedecer a Cristo. Vas a servir a Cristo. Vas a hacer lo que Cristo mande que hagas. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Entonces pregúntate, ¿cuál es tu tesoro? Ay, mi tesoro es mi marido. Mi tesoro son mis hijos. Hay gente que el tesoro de ellos es los hijos. No te estoy diciendo que no ames a tus hijos, ámalos. Pero tu tesoro es Cristo. Lo más valioso es Cristo. Donde tu corazón tiene que estar es en Cristo. Ama a tu marido, ama a tu mujer, pero tu corazón tiene que estar en Cristo. Vea, yo estaría más confiado viendo a mi mujer amando más a Cristo que a mí. Usted estaría más confiada como mujer viendo a su marido amando más a Cristo que a usted. ¿O no es así? Pero si algo, alguien ama más algo que a Cristo, ya es idólatra. Y por eso a veces no somos capaces de desprendernos de nosotros mismos, porque el tesoro soy yo. Yo no quiero perder lo más valioso que soy yo. Hermano, créame, lo más valioso es Cristo. Él es el tesoro. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, lo escondió y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. ¿Quién es ese tesoro? ¿Por qué tienes que invertir todo en Cristo? Para ganar el tesoro que es Cristo. En el Salmo 119:36, mire, por favor. Tenemos que guardar nuestro corazón de la avaricia. Si hay algo peligroso para el corazón del cristiano es el amor al dinero. Es la avaricia, la codicia. Y mire lo que dice el salmista en el versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La oración juega un papel muy importante en el cuidado del corazón del cristiano. ¿Qué está orando el salmista? El salmista sabía que algo peligroso para su salud espiritual era la avaricia. Y dijo: Señor, inclina mi corazón a tu palabra y no a la avaricia. Hermano, cuánto anhelo yo como pastor ver a los hermanos de la iglesia y ver a los cristianos amando la palabra más que cualquier cosa, hermano. Que la palabra sea lo que más anhelen. Pero ¿por qué anhelamos tantas cosas de este mundo y no la palabra? Porque nuestro corazón está inclinado a las cosas de este mundo. Ahí es donde la oración juega un papel importante. Señor, ayúdame, guarda mi corazón, ayúdame a no inclinarme tras las cosas de este mundo. Invierta todo en Cristo, pero guarde su corazón. Y la oración va a jugar un papel muy importante. ¿La oración y qué? Y la palabra. Si tú amas la palabra por encima de este mundo, hermano, te digo, vas a ser un cristiano sólido. No hay nada más sólido que alguien esté parado en la palabra de Dios. Inclina mi corazón a tu palabra. Y el Salmo 119:11. Mi corazón tiene que ser un depósito de la palabra. Mire, dice: en mi corazón he guardado los dichos, tus dichos, para no pecar contra ti. Pablo le dice a Timoteo: retén las sanas palabras en las cuales has sido instruido por medio del Espíritu Santo. Guarda el depósito. ¿Qué es lo que ha sido depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones? La palabra de Dios. Y tú constantemente, o sea, una persona que está prosperando y que se está enriqueciendo, constantemente está llevando plata, ¿a dónde? depositando al banco. Y hay gente que deposita diario, deposita cada 2 días, deposita en la semana. ¿Tú tienes un depósito de la palabra de Dios? ¿Si estás depositando la palabra de Dios en tu vida y en tu corazón? Hermano, es imposible caminar en santidad en este mundo estando lejos de la palabra de Dios. Es imposible. Entonces guarda el buen depósito. Todos los días deposita ¿qué? Los dichos de Dios, su palabra. Deposítalo, deposítalo. ¿En dónde? En tu corazón. Porque de él mana la vida. O mana la avaricia. O mana lo que tú ames. Eso es lo que hay en tu corazón. Lo que tú más ames. Y lo tercero es calcule los gastos. Perdonen que haya sido largo, pero yo les dije que hasta las 12, 12 y piquito íbamos a estar hoy aquí. Dice la Biblia que qué hombre a la guerra va a ir a la guerra y no calcula primero si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él contra 20.000. ¿O qué hombre cuando va a construir no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos atraído al cristianismo a tanta gente y no le hemos dicho los gastos que eso va a demandar. Ahí ya Jesús les dice, ¿cuáles son los gastos? Si alguno viene en pos de mí y no se niega, toma su cruz. Esa palabra, tomar la cruz, ¿qué era? Cuando alguien carga, ¿se acuerda qué hizo Jesús que vino al Gólgota? Cargó la cruz. ¿Qué? ¿La cruz era símbolo de qué? De muerte. Pero también el que iba a la muerte, ¿qué era? Una vergüenza. ¿Sabe? Que los cristianos estamos, como dice la Biblia, aman más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Que hemos dejado, porque hermano, mire, humanamente el evangelio es una vergüenza. No para nosotros. O sea, para la gente, mira un cristiano que es verdaderamente cristiano y es una vergüenza. Pero la gente hoy en día no está dispuesta a llevar el vituperio de Cristo. Como dice la Biblia, hablando de Moisés, que él prefirió ser maltratado juntamente con el pueblo de Dios, llevando el vituperio y la vergüenza de Cristo, que gozar de los deleites temporales de este mundo. Ay, es que usted es muy boba. Mija, ¿cuántos años tienes tú? Dígame. 13. ¿No tienes novio? Yo ya había besado un poco de niñas. Todos los labios no eran vírgenes a los 13. ¡Tan boba! No, boba usted, mija. Boba usted que la han tocado y la han manoseado. Pero a mí Dios me manda que solamente para mi marido, y me voy a guardar cuando esté para casarme. Para la gente eso es una vergüenza. ¿Cuántos años tenés? 25. No has estado con una mujer nunca. Soy virgen, virgen, virgen. Ay, no, qué vergüenza. Qué feo. No, lo que los hombres tienen por sublime para Dios es una vergüenza, hermano. Eso que es sublime para ellos, Dios lo odia. Pero eso que es de valor para nosotros, Dios lo ama. Ya no queremos llevar el vituperio. Venga, dígale al jefe que no estoy. No le voy a decir. Pero es que si nos pillan, nos echan. Pues que nos echen, hermano, ¿qué vamos a hacer? Pero la Biblia dice que hay que ser verdad. Amad verdad, hablad verdad con el prójimo. Ay, usted tan bobo, ¿prefiere perder el trabajo que mentir? Sí, porque yo quiero agradar a Dios. Pero ya no queremos llevar la cruz. Ya no queremos llevar la vergüenza. Para el mundo es una vergüenza, hermano, la santidad del pueblo de Dios. Tan bobos. Vea, tan bobos no bailan. Yo les he enseñado que el baile no es pecado, ¿no? Pero hacerlo en lugares correctos, no, hacerlo en lugares incorrectos, con la música incorrecta, con las personas incorrectas, eso sí se hace pecaminoso. Pero para usted hacerlo en un lugar correcto, con música correcta, con la persona correcta, creo que el único lugar correcto sería la pieza de su casa, la música correcta, la que no avergüence a Dios, y con la persona correcta haría con el esposo o con la esposa. Ay, pero ¿por qué, man, mi esposo? Porque es que el baile trae contacto físico y el único que puede tocar a una mujer es el marido. Si te dejas tocar de otro, estás en pecado. Yo le digo a Rosalba, usted sí fue muy de malas. A mí nunca me gustó el baile ni me va a gustar. Entonces le tocó irse a la eternidad sin bailar. Ay, yo que soy soltera, ¿puedo bailar con el novio? No, hasta que no se case. El tipo no tiene derecho a tocarte hasta que no te cases, hombre. Ay, y en las fiestas, donde está la familia, bailo con mi primo. Muera. O sea, si no tienes con quién bailar, no bailes y listo, ya. Y si quiere bailar, cásese. Pero también tiene que casarse bien porque... ¡Ay, Dios! O sea, la gente no quiere tomar la vergüenza. Para el cristiano cada vez el camino es más estrecho. Más estrecho. Este mundo es más estrecho para el cristiano. La música que se produce hoy es más perjudicial para el cristiano. La televisión hoy... O sea... Menos diversiones tenemos nosotros, menos. Es difícil verse una peliculita hoy en día, hermano, que no lleve un mensaje que acepte la homosexualidad, el adulterio. Es raro. Uno se va a ver un programa de humor y todo está pintado con el doble sentido. Cada vez el camino más estrecho, más estrecho. Menos diversiones para los cristianos, menos. Calcula los gastos, hermano. Si el cristianismo no es para ti, estás a tiempo, renuncia. Pero esto no es para cualquiera. Si vienes en pos de mí y amas más a papá o a mamá, a esposo, a esposa, hijos o hijas, más que a mí, no eres digno de mí. O sea, o me amas a mí más que todos o no me amas. Esos son los gastos. Si alguno viene y no renuncia a todo lo que posee, versículo 33 de Lucas 14, no es digno de mí, calcule los gastos. El cristianismo exige mucho. No, perdón. Lo demanda todo. Cristo lo demanda todo. Si no le das todo, no sirve. Calcula los gastos. Inviértelo todo, guarda tu corazón, calcula los gastos. ¿Quieres ser rico para con Dios? Ahí está, hermano. O sea, seguir a Cristo te va a costar todo. Todo. Puede ser que hasta tu felicidad y tu seguridad en este mundo. Oremos. La verdadera riqueza es la espiritual, porque es eterna y no temporal. Y créame, hermano, y voy a hacerme el compromiso, y ustedes tienen que hacer el compromiso. En esta iglesia tenemos que hablar de lo espiritual, que es eterno, y no de lo temporal. Padre, gracias. Te damos en este día por tu bendición. Gracias por la oportunidad que nos regalas de hoy obtener la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual. Padre, si hay algo más valioso que Cristo en el corazón de nosotros, Padre, perdónanos. Pero ayúdanos a ubicarnos en el verdadero sentido cristiano. Que invirtamos toda nuestra vida en Cristo, que calculemos los gastos, que cuidemos nuestro corazón, que es donde se deposita la verdadera vida espiritual, Señor. Bendice a mis hermanos. Ayúdales hoy, que es la última reunión de este 2012, a que se propongan a cultivar la verdadera riqueza espiritual. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Guárdanos, guárdanos de todo mal. Guárdanos de toda cosa que no esté correcta. Ayúdanos a vivir para ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a que el verdadero tesoro sea Cristo. Y nada en este mundo sea más valioso que Cristo para nosotros. Ayúdanos a invertirlo todo en Él, por amor a Dios. En el nombre de Jesús.